Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de desplazado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Estamos en un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes. ¿Quién les habla? Enrique Sánchez en la conducción y producción. Y hoy nos acompaña, mejor dicho, Daniel Lobotetti, porque está con quehaceres domésticos, cambiándose de casa. Y bueno, y como todos los miércoles en operaciones, estamos con Esteban Gray Cultrera, el mejor operador de los turnos tarde de Radio Comunitaria Cuyón. Bueno, como siempre decimos, y ya es caballito de batalla, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer vía Facebook a Radio Comunitaria Cuyún, así como suena, Radio Comunitario Cuyún. Y también lo podés hacer por las otras redes, nuestras redes, que es X o Twitter e Instagram, con el arroba Cuyún Radio. Si te querés comunicar telefónicamente, al 261-216-1570. Bueno, hoy miércoles 26 de marzo, ¿no? Bueno, indudablemente que nuestro programa va a tratar mucho sobre lo que fue las grandes movilizaciones que hubo en todo el país, incluida nuestra provincia de Mendoza, para las marchas y conmemoración en el feriado del por la memoria, verdad y justicia del 24 de marzo. Con todo lo que eso ha implicado, incluso con estos arrebatos oficialistas que de alguna manera quieren reescribir su historia, cuando es medio imposible, ¿no? O sea, la historia fue una sola. Por supuesto, hay matices según quien las cuente, pero bueno, no pueden cambiar lo que ya está integrado en nuestro pueblo, y no, tampoco pueden ir en contramano de su propia justicia, ¿no? O sea, ellos son los que sostienen el orden hoy. Ellos son los que intentan gobernar hoy, son los que están haciendo estragos en la economía popular hoy, y tienen todo un séquito que va desde el Poder Judicial, Legislativo, y sobre todo el brazo armado, digamos, que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como brazo operativo para sostener y imponer su ideología, sus pensamientos. Pero también no pueden negar lo que se ha hecho en estos últimos, digamos, 20, 30 años con respecto a la justicia, y hace ya 49 años con respecto a la resistencia popular, con enfrentando a lo que fue el genocidio y la dictadura militar. Entonces, los pueblos que tienen memoria luchan y se organizan. Y bueno, y justamente este lunes 24 de marzo fue una muestra cabal de aquella memoria histórica que está grabada ya a fuego en nuestro pueblo, que hizo que salieran cientos de miles de personas, millones diría yo, en todo el país, para reafirmar este compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y con la reafirmación de nuestros compañeros caídos y desaparecidos, que no discutimos números. Nosotros no tenemos tampoco por qué discutir un número. 20.000, 30.000, 8.000, 5.000, como quieren decir. Son muchos y son pocos. Comparado con toda la gente que también sufrió consecuencias, familiares, ¿no? Hijos, hermanos, primos, tíos, abuelos, que sufrieron las pérdidas también, los muchos compañeros y compañeras que tuvieron que marchar a un exilio forzoso, muchos miles, cientos de miles de compañeras y compañeros que nos tuvimos que limitar a un incilio, ¿no? El exilio interior que nos impedía hablar, nos impedía hacer algunas cosas, que nos obligó a cambiar de vida. Bueno, todo eso está. Y todo eso se transmite y todo eso perdura. Porque por más que quieran cambiar la historia, no lo van a lograr. Porque no estamos solos, no están solos ellos, y son menos, ¿no? Son pocos, ya lo dijo Norma Pla, ellos son pocos, nosotros somos más que los milicos, nosotros pueblos somos mucho más que los que gobiernan e están intentando imponer un discurso, un relato, tratando de cambiar o de querer hacer ver como víctimas a los quienes fueron victimarios, ¿no? Bueno, para eso nuestro staff de compañeros que hacemos Radio Comunitaria de Cuyón estuvimos ¿cómo se llama? Estuvimos en la marcha del 24, tenemos testimonios que fuimos tomando, que bueno, enseguida los vamos a escuchar, vamos a hacer comentarios sobre eso. De eso un poco vamos a manejarnos. Este programa también vamos a hablar con la compañera Uma del Hospital de Enfermera, del Hospital Central, que bueno, que como todos los años, lamentablemente, tienen que retomar su estado de asamblea y lucha por la precarización permanente en que están condenados muchos trabajadores y trabajadoras de la salud pública en la provincia de Mendoza. Un comentario final va a ser para este intento también de anular la historia a través de un acto violento, ¿no? De destrucción, como fue la destrucción, incluso filmada justamente para mostrarla, para publicitarla, para que todo el mundo lo vea, no es una estatua, es un trabajo artístico con la figura del archiconocido luchador popular Osvaldo Bayer en el sur patagónico. También vamos a charlar sobre eso, ¿no?

Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, tremendo, tremendo tema este de León Gieco, ¿no? La verdad, por la música, por el énfasis que le pone a su poesía y bueno, algo fundamental, ¿no? Como dice, Dios no estuvo allí donde nací. Pero Dios no estuvo, pero sí estuvieron sus representantes, porque no podemos dejar de denunciar de que en aquel momento, cuando se da el golpe militar en el 24 de marzo de 1976, quienes se autodenominaron responsables y jefes de ese proceso de reorganización nacional, como se lo llamó a esa dictadura, o como se autodenominó esa dictadura, también lo hacían en nombre de la restitución de los valores occidentales y cristianos, que la canalla marxista, el rojo, los rojos, con ideologías extranjerizantes venían a querer imponer en este país, ¿no? Esa era parte de la argumentación. Como si el sistema capitalista, la ideología liberal, no fueran también extranjeras a nuestras tierras, ¿no? Los incas, los abarpes, los guaraníes, los onas, no eran liberales, no eran capitalistas. Entonces, ¿quién impuso ideologías extranjerizantes, ¿no? ¿Quién hizo creer a la oligarquía ganadera y terrateniente porteña y de la pampa húmeda de que Argentina era un país blanco, de blancos, ¿no? O sea, que ellos eran dueños del país, ellos eran dueños de la riqueza, ellos eran dueños de las tierras, ellos eran dueños de... Y así impusieron también una concepción racista, ¿no? A su poder y a su dominación de clase sobre las clases populares. Bueno, justamente, ellos fueron los principales beneficiarios del golpe de marzo, del 24 de marzo de 1976. Tenemos que aclarar que también el genocidio, ¿no?, y la represión violenta no empezó a partir del 24 de marzo. Ya venía aplicándose en los fines de 1974 y todo el año 75, toda una saga de atentados provocados por lo que se conoció como la Triple A, que también fue fogoneada en su momento desde el gobierno constitucional y democrático de aquel momento, donde Perón jugó un papel fundamental, ¿no? Porque vino a disciplinar a la tropa, vino a frenar un proceso que se venía gestando y que había empezado a tomar cuerpo a partir de lo que se conoció como la CGT de los argentinos, el programa de Huerta Grande allá por el año 1968, el Cordobazo en 1969 y todos los asos que hubieron, incluso acá en Mendoza en 1972, el inolvidable movimiento popular que se conoció como el Mendozazo, pasando por el Tucumanazo, el Rocazo, el Rosariazo, bueno, y un montón de explosiones populares que se fueron dando en distintas provincias en contra de aquella dictadura militar que algo hablamos, creo, el programa pasado, que se instaló a partir de 1966 y que venía de arrastre de lo que fue la Revolución Libertadora en 1955, cuando el peronismo dejó de ser el partido del orden para la burguesía y la oligarquía terrateniente agrícola ganadera, y se vieron obligados a provocarle un golpe en 1955. Y de ahí para acá, bueno, todo este crecimiento que hubo en la resistencia de la clase trabajadora, que tuvo más identificada con el como resistencia peronista, y todo esto que fue surgiendo a partir de esta lucha de clases que fue increciendo y que iba en paralelo a procesos que se estaban dando a nivel internacional, ¿no? Como fue la Revolución Cubana en 1959, la Revolución China antes, el Mayo francés en 1968, la Primavera de Praga, hablando de otro signo, y el surgimiento también de lo que fue la guerra de liberación e independencia de Vietnam, por ejemplo, ¿no? Y también lo que como consecuencia generó en el territorio de Estados Unidos de Norteamérica, con el movimiento hippie, que fue un movimiento de masas también bastante que cuestionó la guerra, cuestionó los objetivos de la guerra y empezó a cuestionar el sistema. Bueno, todo eso fue generando un caldo de cultivo que generó el surgimiento de organizaciones que, en vista a la pasividad histórica de los partidos del momento, ¿no?, que preferían negociar y esperar y a ver si este año, si el año que viene, si volvía el general o no volvía, si se daban elecciones libres o no, si se proscribía o no. Bueno, eso dio origen al surgimiento de distintas organizaciones que, desde el peronismo, desde el guevarismo, desde el marxismo, desde el trotskismo, empezaron a plantearse una estrategia de poder que indudablemente iba acompañada de la autodefensa, al principio, como sistema de autodefensa, el organizarse militarmente para la autodefensa, no solamente de los grupos militantes, sino de las masas, que cuando salían a las calles eran no solamente apaleadas, eran baleadas, como nos está pasando actualmente también, y entonces los muertos siempre los ponía el pueblo. Ante el reclamo de muchos trabajadores, algunas organizaciones dijeron, bueno, acá nos armamos y nos organizamos y vamos a dar el enfrentamiento también. Así fue que surgieron estas organizaciones que de distintas concepciones políticas, ideológicas, intentaron luchar por una verdadera democracia, la democracia directa, y para terminar con la superexplotación que se vivía en ese momento. Bueno, así fue dándose este proceso desde el lado del pueblo, desde las masas populares, de los distintos representantes que fueron surgiendo, incluso con dirigentes gremiales muy destacados a la cabeza, que empezaron a combatir al sistema capitalista de nuestro país, empezaron a combatir al ejército opresor que teníamos, que actuaba como justamente como lo está haciendo actualmente también, ¿no? En vez de estar para defender las fronteras y estar preparados para un conflicto provocado por intereses extranjeros, intentos de invasión o cosas por el estilo, se empezaron a ocupar del pensamiento de los argentinos. Entonces ellos, como estaban imbuidos en ese pensamiento occidental y cristiano que imponían el sistema y la burguesía, empezaron a vernos como su enemigo, y nosotros respondimos. Nosotros como pueblo respondimos, nos defendimos y contraatacamos. Así se dio esos años que le llaman los años de plomo. Así algunos quieren hablar de los dos demonios. Acá siempre hubo un solo demonio. El demonio que existió en este, en estos parajes fue el de la burguesía explotadora, que a sangre y fuego nos viene imponiendo ajuste tras ajuste, explotación y más explotación, desde el mismo momento que nos constituimos como como pueblo independiente, ¿no? Estamos hablando ya de mucho más atrás del 55, mucho más atrás de 1930, mucho más atrás de 1853, cuando se constituye definitivamente el país, y si no, por algo hemos estudiado las guerras intestinas que tuvimos que como pueblo soportar, ¿no? Después de 1810, después de aquel 25 de mayo de 1810 y el 16 y el 9 de julio de 1816. Todo tiene que ver con este presente, incluso de lucha de nuestro pueblo, porque nunca nos quedamos callados y ante las injusticias hemos reaccionado, y así como hemos combatido una dictadura militar terrible, feroz, y algunos sobrevivientes han combatido hasta dos y tres dictaduras, esta también la vamos a enfrentar y esta también la vamos a combatir y vamos a poder desplazar. Bueno, esto es una introducción para que el 24 de marzo, el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, no quede limitado nada más que a si hubo 30.000 o no 30.000 desaparecidos. Como les dije, podrían ser más y podrían ser menos, pero también se trata de memoria, verdad y justicia. Memoria del pueblo que no va a bajar banderas, verdad porque exigimos la verdad, ¿no? Y porque hay quienes todavía nos ocultan verdades, y justicia porque, bueno, se llegó a partir de la tremenda lucha que ha hecho nuestro pueblo, con altos y bajos, con negacionismo y no negacionismo, con enfrentando la teoría de los dos demonios para demostrar que solamente hubo un demonio, se llegó a los juicios de la verdad y la memoria y la justicia, a los juicios que en nuestro pueblo supo arrancarle al partido gobernante en aquel momento, para que se recaminara, digamos, el tema de los juicios y el tema de la verdad. Bueno, eso como comentario. Vamos a escuchar testimonios de distintos compañeros. Yo he elegido, hicimos varios testimonios, hemos elegido testimonios de compañeros que han sido presos políticos, compañeros que han tenido actuación en la resistencia, en la reorganización de algunas organizaciones. Tenemos testimonio de hijos de desaparecidos, tenemos testimonio de las nuevas generaciones que luchan y que tienen un espíritu crítico a partir de la nueva situación política social que nos toca soportar y vivir como trabajadores. Aquí van los distintos trabajos que hicimos, y no voy a dejar de nombrarlos. Juan Pablo Gallá, Ale Pedone, Celia Segal, y quien les habla, el 24 de marzo en la marcha que se realizó en Mendoza, que por cierto fue espectacular. Se hablaba de 30.000 personas. 30.000 personas. Yo alcancé a leer en un WhatsApp de compañeros y compañeras jubilados, decía, me asusta el número. Yo pensaba, no, nos tendría que alegrar el número, porque por cada uno de los que nosotros denunciamos como compañeros caídos y desaparecidos, hubo por lo menos una persona, un compañero y compañera, caminando y militando el 24 de marzo del 2025 acá por las calles de Mendoza. Bueno, vamos a escuchar los testimonios y después comentamos. Estamos con Pablo Seidel acá. En instantes de arrancar esta marcha, a un año de un gobierno negacionista que vuelve a sacar argumentos con el título de memoria completa, ¿qué importancia y qué valor tiene esta nueva marcha en 2025, Pablo? Esta marcha, por sobre todas las cosas, y vos que traes ese ese spot que están sacando, Criminal hacia la memoria, le contestamos con más verdad, le contestamos con gente en la calle pidiendo por más memoria, y le contestamos en los juicios por lesa humanidad que se mantienen con más justicia. Todo eso tiene que ver con un desesperado intento por parte del poder de querer borrar la memoria, y no es la forma en que nosotros vamos a permitirlo. Creo que la muestra de la marcha en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mendoza y en todas las plazas del país está pidiendo por más memoria, por más verdad y por más justicia. No hay posibilidad de que se borre tanta desprendimiento que tuvieron las compañeras y los compañeros que lucharon y que sufrieron ese genocidio. Son 30.400 compañeras y compañeros desaparecidos que están hoy presentes, y es la fuerza que nos da. Ese spot, esto que mucha gente puede llegar a consumir porque tienen los medios de los medios de comunicación masivos, se cae. Pablo, vos nombraste del poder que está desesperado. Quizás nunca se ha visto tan claro en la Argentina como un poder político endeble, construido a retazos, ¿no? Se sostiene en un poder económico y en negocios que realmente son los que explican que el mercado los acompañe y un montón de síntomas más. Eso, ¿qué evaluación hacen ustedes, o vos personalmente, o desde los organismos? Porque realmente llama la atención como un gobierno casi sin representación orgánica se sigue sosteniendo por el poder económico. Ahora, cuando estemos en la Casa de Gobierno, está el documento que nosotros largamos y ahí damos algo de esa explicación que ahora te adelanto. Este gobierno, este poder económico que lo sostiene, es el mismo que estuvo en la Patagonia trágica, que estuvo el que volteó a Perón, estuvo cuando estaba el Onganiato, estuvo con el 76. El poder económico es el mismo, el títere es el que cambia, que no es un títere cualquiera, porque es un tipo que tiene efectivamente ascendencia. Pero esta es la posibilidad que nosotros tenemos de mostrar que el poder económico está intacto y que nosotros no vamos a dejar de enfrentarlos a veces que sea necesario. Bien, gracias, Pablo. Por favor. Chicho, 49 años de memoria, verdad, justicia. ¿Y qué reflexión tenés? Y si pensabas llegar a este contexto de este gobierno negacionista. Mira, es muy difícil pensar que podía suceder un gobierno como este. Pero también como reflexión podemos decir que son ciclos históricos que no cierran. No cierran y no, cada tanto aparece la discusión si fueron 30.000 o no fueron 30.000, cuántos fueron, si realmente quién tiene la culpa, etcétera, etcétera. Pero aquí, digamos, es evidente que la conclusión que al menos que a mí me hace pensar que no es una fecha histórica muerta, estática en el pasado. La gente tiene necesidad de salir, o muchos jóvenes que veo ahora, muchos compañeros y compañeras de distintas agrupaciones, es porque algo no está pasando ahora. La conclusión que yo podría sacar es que lo que no está pasando ahora, este gobierno negacionista que tenemos, es precisamente porque ese ciclo histórico no ha cerrado del todo. Entonces, yo puedo decir que pertenezco a lo que se dice la generación diezmada. Aquella generación que fue encarcelada, fue desaparecida, fue torturada. Y yo creo que de eso no se hacen cargo las clases dirigentes que no están gobernando. O sea, quieren comparar los mismos crímenes de la dictadura con realmente los actos que hicieron las organizaciones o las guerrillas. No se puede comparar porque podemos echarle mucho, criticar mucho a los montoneros, mucho a la gente del ERP o de otras agrupaciones así, Pero ya te puedo decir que ellos jamás torturaron a nadie, nunca robaron un niño, nunca tuvieron lugares clandestinos de detención. Entonces no se puede comparar, no se puede comparar. Pero eso con respecto a la historia, pero con respecto a lo que sucede hoy, precisamente sucede porque algo malo está pasando en este momento. Por eso, realmente. ¿Podríamos decir que utilizan estas técnicas negacionistas para hacer económicamente lo mismo que se hacía en el pasado y en la mayoría de los gobiernos neoliberales? Mirá, la vez pasada lo escuché a este consultor político y analista político que se llama, creo que se llama Timerman, no sé si es Raúl Timerman, y dijo que es el mismo plan que tiene Martínez Dios, que tuvo Martínez Dios en aquel tiempo. Y si a Martínez Dios le salió mal, ¿por qué creen que a este le va a salir bien? Es realmente como volver a intentar de la transformación del país ideal que ellos quieren. Y ellos están convencidos que esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Tenemos que hacerlo ahora, como dicen ellos. Tenemos que hacerlo ahora, si no vuelven los cucas. Entonces meten ese miedo como si los que van a venir, ¿no es cierto?, van a ser un desastre otra vez del país, etcétera, etcétera. Entonces esta es la gran oportunidad que ellos tienen. Y evidentemente, ¿no es cierto?, que tratan de instrumentar la misma política económica y política e ideológica y cultural del gobierno de los militares. Eso a no dudarlo. Y en estos 49 años que pasaron y habiendo conquistado un montón de derechos, ¿pasaba por tu cabeza llegar a este momento o siempre se piensa que se puede volver? Mirá, evidentemente uno dice siempre se puede volver, pero ¿qué es lo que pasa? Es una etapa muy profunda de una pérdida de derechos e inmenso. La pérdida de derechos que ha habido en estos últimos tiempos, en la educación, en la cultura, en los aspectos sanitarios, económicos, laborales, nunca se ha visto. Es el sueño dorado de Martínez Dios, el sueño dorado de Macri, el sueño dorado de los grandes ideólogos de Cavallo, de los grandes ideólogos del liberalismo. Entonces estos vienen como a cumplir con ese sueño. Por eso que los bancan tanto. Y los van a bancar hasta último momento, porque no tienen otra. Mejor dicho, quiero decir con esto que es el plan de ellos, el plan histórico que tiene el liberalismo. Entonces lo van a intentar hasta último momento. Esa es la cuestión. Bueno, pero acá estamos en la marcha para decir nunca más y seguiremos con nuestro grito en defensa de los derechos humanos, la libertad bien dicha. Y por la memoria, la verdad y la justicia. Exactamente, vos lo has dicho y lo has afirmado y lo has sintetizado bastante bien, por eso estamos aquí. Gracias. No, gracias a ustedes, chao. Acá para Radio Comunitario Cuyún, estamos con Carlos Patroni, que lleva orgulloso el cartel de su papá desaparecido, víctima del terrorismo de Estado. Carlos, ¿qué te conmueve, qué te convoca a esta marcha? Bueno, fácil, los ideales de mi viejo, la defensa que hizo por tratar de mejorar este país y la impotencia que da cuando estuve parado donde lo fusilaron y también se llevaron a mi tío de acá de Mendoza. Entonces, por esa lucha que ellos empezaron, por lo menos un granito de arena. Bueno, muchas gracias, Carlos. Seguimos acá en el kilómetro cero, sigue llegando gente. Ahora estamos con Luis de la Asamblea Popular por el Agua. Luis es un asiduo concurrente también a la Asamblea de Necesidad y Urgencia. Hemos peleado mucho, hemos estado en el contracarrusel. Y bueno, hay un montón de historias para contar y vamos a charlar con Luis sobre la importancia de este momento histórico y de este 24 de marzo en particular. Sí, hola para todos lo de la Radio Cuyún. Y bueno, es un día para mí triste recordar compañeros que ya no están, que han sido llevados por las fuerzas del imperialismo que nos impuso todo este terror con esa alianza con la oligarquía y los sectores de las Fuerzas Armadas. Fue una época tremenda que tuvimos que vivir. Y bueno, cada 24 de marzo vuelven, por lo menos en mí, todos esos meses y años de terror que vivimos como militantes, como nuestras organizaciones, que en principio fueron del peronismo de base y después de Montoneros. Un día triste para todos. Y recordando a los compañeros detenidos desaparecidos, a las compañeras, y hablábamos recién con otras compañeras de que los derechos humanos se siguen violando. Nosotros nos acordamos de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado, de tantos otros que por luchar simplemente fueron desaparecidos o asesinados en la Argentina después del 83. Sí, en 1983, si bien dicen que entramos en una época democrática, para mí es una democracia oligárquica, con una, probablemente haya sido así, una alianza de los partidos hegemónicos con el imperialismo, que hicieron que nada cambiara. Y eso, en la resistencia de nuestro pueblo, hemos tenido muchos compañeros que han sido perseguidos. Y por eso tenemos encima, en democracia, la ley antiterrorista fundamental. Hemos tenido compañeros en los pueblos originarios que se han resistido a la pérdida de sus territorios. Estamos hoy en una problemática grave de derechos humanos con el pueblo de Uspallata, porque la presión que se ejerce sobre muchos ciudadanos de Uspallata a través de la comunicación que se hace allá de que le van a hacer allanamiento por lo menos a unas 30 personas, que incluso están las listas, sumado a eso la prisión que tiene Mauricio Cornejo y la búsqueda y el pedido de captura de Federico Soria, muestran que los derechos humanos aquí no se han respetado jamás. Desde 1983 tenemos presos por luchar, y eso es algo que todo el mundo tiene que saberlo. Ha salido hasta la Deutsche Welle, la lucha de Uspallata en contra de la megaminería, y tenemos que recordar también a los compañeros que han luchado por los humedales que se están secando por la crisis hídrica de la Asamblea del Agua de Maipú. Así que hay que seguir en la calle y seguir luchando, ¿cierto, Luis? Sí, seguiremos luchando. Esta es nuestra razón de ser. Desde la Asamblea Popular por el Agua, desde la Asamblea por Necesidad de Urgencia y desde la agrupación Montoneras, estamos comprometidos en la lucha por nuestro pueblo. Muchas gracias. Estamos acá en el kilómetro cero con María Elena, de la TPL, que es una agrupación con compañeros de toda la provincia. Ahora nos va a contar por quiénes son y por qué les parece importante este 24 de marzo. Nosotros somos de la TPL, la Organización de Trabajadores Precarizados en Lucha. Tenemos agrupados con nosotros distintos trabajadores de distintos gremios. Decidimos organizarnos para defender nuestros derechos, y hoy estamos presentes acá porque creemos que es una fecha muy importante y que no podemos dejar pasar actualmente esto. O sea, estamos por los 30.000 desaparecidos y por toda la represión que está haciendo el gobierno, y que creemos que nuevamente estamos volviendo a una dictadura, porque realmente lo que se está viviendo con este gobierno es una dictadura donde la gente no se puede expresar, no puede salir a reclamar, donde tratan de meternos miedo para que nosotros no podamos pelear por nuestros derechos. Estamos acá por los jubilados, por lo que pasó el miércoles, hace dos miércoles atrás, cuando deprimieron a los jubilados en Buenos Aires. jubilados que estaban luchando pacíficamente por sus derechos, cuando realmente, o sea, ni siquiera había empezado la manifestación, apenas estaban llegando a concentrar y ya habían recibido represiones. Entonces, nosotros creemos que es fundamental que todos estemos presentes y que todos tengamos que unir luchas y pelear, porque esto lo vamos a ganar de entre todos. Claro. Porque no hay otra manera. Pero además, desde que asumió este gobierno, nos desfinanciaron los comedores, nos quitaron becas Progresar, quitaron todas las posibilidades de que el pueblo trabajador pueda estudiar, pueda trabajar dignamente, pueda tener un plato de comida. No solamente eso, actualmente, o sea, siguen avanzando. No hay coherencia de la suba de cosas, de la inflación con los salarios. Realmente, o sea, cada día, inclusive acá en la provincia de Mendoza, se puede ver mucha gente desocupada, en situación de calle, ha aumentado la pobreza en una magnitud enorme. Y los jubilados en todas partes del país están siendo realmente totalmente atacados porque, o sea, tienen que decidir entre si comen o comprar los remedios. Claro, porque no hay, o sea, no hay coherencia entre lo que uno gana y entre lo que uno... Bien, bastante elocuente cada uno de los testimonios. La verdad que por cada uno podríamos hacer algún que otro comentario, ¿no? Pero principalmente nos quedamos con estos últimos, que son de compañeros y compañeras que están activos en la lucha, están activos en el reclamo social. Lo que nos acaba de decir la compañera, ¿no? La incoherencia que hay entre los precios y los salarios, bueno, la precarización constante del desocupado y el ocupado. Los salarios por debajo de la línea de la pobreza de la mayoría de los trabajadores blanqueados o digamos legales. Y no hablamos de la gente que está precarizada. El concepto que planteaba el compachicho, que quienes se hicieron cargo históricamente de estas etapas represivas son siempre los representantes durante mucho tiempo. Fueron las Fuerzas Armadas como brazo ejecutor de un sector social, la oligarquía que también mencionaba el compañero Luis de las asambleas. O sea, todos tratando de imponer un ajuste, una disciplina al pueblo trabajador y haciéndole perder derechos que se habían ido ganando en la lucha y con gran esfuerzo, ¿no? Con mucho sudor, lágrimas y sangre de nuestra clase trabajadora. Ese es el espíritu, digamos, que por ahí también plantearon los compañeros, que sigue movilizando al pueblo argentino. También lo planteamos en la presentación del bloque, ¿no? Nuestro pueblo tiene memoria. Y como tiene memoria, se organiza. Y se organiza para la lucha. Y si luchamos es para ganar. Que eso lo sepa la burguesía y todos sus lacayos representantes históricamente de uno u otro partido, o de civiles o militares, ¿no? Todos aquellos que han estado al servicio de la burguesía, al servicio del poder del capitalismo, tarde o temprano van a ir pagando la traición a la patria, tarde o temprano van a pagar, como están pagando los genocidas en los juicios de la memoria y contra la lesa humanidad, y no van a poder venir a imponernos una historia que cuentan un poquito, ¿no? Que hoy casualmente se encuentran en el gobierno, porque la historia total es la que cuenta el pueblo, la que vive el pueblo, la que canta el pueblo en las calles y en las canchas también, ¿no? Es la que canta las hinchadas, es la que está con los jubilados, es la que está en las plazas, como acá la Plaza San Martín los días miércoles. Es la que canta nuestro pueblo. Esa es la verdadera historia. Es la que hacemos los que luchamos, los que trabajamos, los que vivimos de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, y somos solidarios y tenemos en como objetivo la dignidad y un buen pasar, un buen vivir, y para eso, como decía, nos organizamos y luchamos. Vamos, un pequeño corte y volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión bailaste los discos de moda, y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, como decíamos al presentar el programa, vamos a charlar con la compañera Uma, enfermera del Hospital Central. Uma, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Emilio. ¿Cómo estás? Bien, Uma. Yo siempre te presento como enfermera. ¿Sos enfermera? ¿Sos técnica? Soy técnica en hemodiálisis. Ah, qué tal, ¿no? Mucho más ahí. Bueno, pero sí. Trabajadora de la salud y... digamos, con una, bueno, cuando empezamos a hablar eras precarizada. Yo creo que ya pasaste a planta o todavía estás como contratada. Sí, en el año 2021, producto de la lucha de la Asamblea de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, con el acompañamiento de CITEA, logramos pasar a planta. Bien, pero eso fue parte del plantel. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo están los trabajadores de Hospital Central? Porque vemos que han vuelto a las asambleas, han vuelto al reclamo, por supuesto, me imagino que salarial principalmente, pero ¿se sigue trabajando en estas mismas condiciones? Sí, las prestaciones vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta modalidad de precarización que tiene el gobierno con los trabajadores de la salud. Si bien nosotros, los ingresados entre el 2015 y 2019, logramos pasar a planta en el año 2021, ¿no? Después de estar 5 o 6 años con contratos, ¿no? Con estas contrataciones irregulares, todavía seguimos teniendo personal contratado actualmente con prestación de servicio, que son estos compañeros que ingresaron en el año 2020 y 2021 en pandemia. Ingresaron muchísimos trabajadores a... sostener los principales servicios, ¿no?, que tiene el Hospital Central. Digo, la ampliación con la parte nueva que tuvo el Hospital Central en el año 2021, bueno, ingresaron muchísimos trabajadores, son aproximadamente unas 300 personas, en su mayoría enfermeros, que ingresaron, ¿no?, precarizados, sin derechos laborales, sin obra social, sin ART. Digo, lo que siempre nos venía ocurriendo hace mucho tiempo y que, bueno, ahora estamos en planta, tenemos muchos compañeros en esas condiciones actualmente. Bien, y están en reclamo, están con la asamblea con reclamos. ¿Hay medidas de fuerza previstas? Sí, nos empezamos nuevamente a convocar en asambleas de trabajadores, ¿no? Organizando las bases desde abajo, teniendo en cuenta que los gremios, bueno, ayer nos enteramos que ATE también cerró con el gobierno un 13% escalonado, montos no acumulativos, ¿no?, que se calculan sobre la base del sueldo de diciembre del año 2024, 13% escalonado de marzo a junio. La verdad que no, nos parece muy insuficiente, teniendo en cuenta que actualmente los trabajadores, no tanto enfermeros como técnicos, los trabajadores del régimen 15, actualmente su sueldo ronda aproximadamente en promedio 650.000 pesos por mes, trabajando 40 horas semanales. O sea, estamos bastante alejados del valor de la canasta familiar, que según los datos del INDEC supera el 1.000.000 de pesos, ¿no? Por eso nos empezamos a organizar en asambleas, teniendo en cuenta que el ofrecimiento del gobierno era totalmente insuficiente. Tampoco se tenía en cuenta los pases a planta de los compañeros, que ya están cumpliendo 5 años, ¿no?, desde su ingreso al hospital en el año 2020. Muchos ya van para los 6 años. Y bueno, la importancia, ¿no?, del nombramiento de estos compañeros, pero también reclamando la cuestión salarial, porque están, realmente el pase a planta, si bien le brinda al trabajador cierta estabilidad y bueno, y digamos los derechos que actualmente no tienen, necesitamos una respuesta que nos dé una solución a nuestras necesidades básicas, ¿no? Sí, indudablemente que un 13% de poco es poco también, ¿no? Ahora, a mí me había llegado el dato de que este 13%, estas sumas, son no remunerativas, o sea que es otro bono en negro, ¿puede ser? No, estos porcentajes van al básico, pero sí agregaron a este porcentaje, que bien, es mínimo realmente, porque era 7% para el mes de marzo, que bueno, como los sueldos ya se liquidaron, recién se van a percibir en el mes de abril. Sí. Después un 2,5% para el mes de abril, 2,5 para el mes de mayo y 1,5 para el mes de junio. Sí. Y la verdad que nos parece totalmente insuficiente, porque con esto vamos a seguir estando muy alejados del valor de la canasta familiar. Nosotros entendemos que ningún trabajador puede estar por debajo de ese valor. Y bueno, y que no se contemplen los pases a planta, y que además a ese porcentaje, según lo que pactó ahora ATE con el gobierno el día de ayer, que nos parece sumamente grave, ¿no?, que un sindicato firme montos en negro, ¿no? El gobierno ofrece unos bonos a pagar en 3 cuotas, que más o menos en promedio son 180.000 pesos dividido 3 cuotas, sí, que sería algo de 60.000 pesos. Ajá. Durante 3 meses que percibiríamos en negro, que son no remunerativos, no bonificables. Ajá, bueno, que son montos en negro, entonces no se utilizan, claro, digamos, para el cálculo de ninguno de los otros ítems que sí realmente necesitamos. Horas extras o aguinaldo, indudablemente. Bueno, el personal que ha estado haciendo asambleas en el Hospital Central, que ante esto ha tomado alguna medida, va a seguir con algún reclamo. Sí, nosotros mañana jueves, desde las 7 horas vamos a estar concentrando, vamos a realizar una asamblea que calculamos que más o menos va a ser a las 8 de la mañana. Uh-huh. Una asamblea para, bueno, poder escuchar a los compañeros cómo han vivido todo este acuerdo paritario entre ATE y el gobierno. Sí. Y también ver de qué manera continuamos organizándonos. Nosotros la semana pasada, el día 21 del 3, realizamos una carpa sanitaria. En principio calculamos que la semana que viene vamos a volver con la carpa sanitaria. Estuvimos ofreciendo servicios a la comunidad, ¿no?, control de signos vitales por parte de enfermeros del Hospital Central, de distintos servicios, ofreciendo ese servicio a la población. Al mismo tiempo estuvimos intentando visibilizar lo que nos pasa puertas adentro del hospital, digamos, y las necesidades que tenemos de que el gobierno dé una respuesta real en cuanto a lo salarial para todos los trabajadores de la salud del régimen 15, del régimen 27, porque entendemos que tanto lo que acordó AMPROS con el gobierno como lo que acordó ayer ATE con el gobierno es totalmente insuficiente y que no representan los verdaderos intereses de los trabajadores. Claro. Por eso nos continuamos reuniendo en asambleas autoconvocadas para poder definir cuáles las próximas medidas. Bien, Uma, ¿cuánto personal más o menos involucra a los trabajadores en el Hospital Central? ¿Cuánto? No, en el Hospital Central son más de 1000 trabajadores, prácticamente cerca de 800 pertenecen a enfermería, que son la mayoría, ¿no?, de los trabajadores. Ajá. Y la mayoría de esos trabajadores que son enfermeros se encuentran en el régimen 15, es decir, la mayoría se encuentra por debajo de los 700.000 pesos. Claro. Después sí, tenemos otro grupo que son los licenciados en enfermería, algunos están ya en el régimen 27, que es el régimen profesional, sí. Y por otro lado tenemos un montón de licenciados en enfermería que están esperando su pase a régimen 27, es decir, el reconocimiento de su, claro, licenciatura, pero que bueno, la mayoría que ha iniciado expedientes ante el Ministerio de Salud han venido con resoluciones negativas. Es decir, no se les va a reconocer su licenciatura y por ende se les ha rechazado el pase al régimen 27, ¿no? Que es este régimen en el cual los profesionales de la salud deberían trabajar 24 horas semanal. Ahora, qué incoherencia, ¿no? Porque si son licenciados, porque han hecho un estudio, tienen un diploma, tienen un certificado académico, ¿es así o no? Es así. Entonces, lamentablemente es así. Ellos no pueden negar su licenciatura. Lo que sí están negando es la factibilidad de que cobren como cualquier otro licenciado anterior a este régimen, digamos. Eso es. Sí, no solo eso, sino también con la carga horaria que tendrían que trabajar un licenciado en enfermería, que son 24 horas semanales. Bueno, claro. Digo, no es solamente lo salarial, sino también la cantidad de horas que tienen que trabajar como profesionales de la salud, ¿no? Licenciados en enfermería reconocidos. Claro, claro. Bueno, o sea, por ahí habría que atacar también a estas decisiones del ministerio, ¿no? Porque está, digamos, negando un derecho constitucional que es igual trabajo, igual remuneración, en consecuencia iguales condiciones de trabajo, ¿no? Por un lado. La otra, que no puede desconocer el ministerio un título académico. Sí, lamentablemente viene ocurriendo esto hace bastante tiempo. Si bien algunos licenciados lograron pasar al régimen 27, sí, a muchos se los nombró con 24 horas semanales, sí, cuando antes tenían la posibilidad de ser nombrados con 36 horas y cobrar un ítem que se llama mayor dedicación, teniendo en cuenta, digamos, la necesidad que siempre hay de personal de enfermería en las instituciones públicas. A esto se le suma que este último tiempo, debido a tanta precarización, a los salarios de miseria que paga el gobierno provincial, muchísimos compañeros han decidido renunciar, ¿no?, al sector, claro, público, para ir a la parte privada. En la parte privada están cobrando en promedio un poco más de 1.000.000 pesos, 1.100.000, 1.200.000 pesos, la mayoría de las clínicas. Uh-huh. Y bueno, y por eso generalmente los trabajadores terminan optando, ¿no?, migrar al sector privado y dejar el Hospital Central, que prácticamente estamos a la mitad de lo que se pagan en la parte privada. Bien, eso también es parte también de un plan sistemático que hay a nivel nacional y creo que provincial se está acompañando, que es el deterioro de la salud pública en detrimento, por supuesto, de la actividad privada, ¿no?, del negocio, que es la salud. Sí, la verdad que perder compañeros que ya están formados, ¿no?, en las distintas áreas, la verdad que es lamentable, ¿no?, que se tengan que ir porque, no sé, estamos a la mitad de lo que se cobra en el sector privado, porque ya llevan muchísimos años esperando su nombramiento, esperando estar en planta, esperando gozar de derechos constitucionales y laborales. Sin embargo, no ocurre. Los gremios tampoco nos escuchan. No, la verdad que no nos sentimos representados en absoluto por los gremios y por los acuerdos a los que llegan, que siempre entendemos que son a la baja y contradictorios a los intereses de los trabajadores. Y bueno, no nos queda otro que la autoorganización de las bases, desde abajo, y bueno, es lo que estamos intentando acá en el Hospital Central. También estamos en conocimiento que en el Hospital Noti también se están organizando, ya se expresaron a través de distintas redes sociales en desacuerdo con lo que pactó ayer ATE por el régimen 15, ¿no?, por firmar estos montos en negro, que realmente termina siendo gravísimo que un sindicato firme montos en negro en complicidad con el gobierno. y bueno, no nos queda otra que la autoorganización. Mañana estamos con una asamblea, desde las 7 horas vamos a estar concentrando en el Hospital Central, calculamos que aproximadamente 8:30 horas va a dar inicio la asamblea, y bueno, esperamos ahí poder acordar cuáles son las próximas medidas para la próxima semana. Bien, Uma, entonces, la carpa sanitaria, ¿dónde la emplazarían? La carpa sanitaria el 21 de marzo la estuvimos haciendo en la entrada principal del Hospital Central, sí. No en la parte antigua del Hospital Central. Sí. La tuvimos que hacer en la vereda justamente porque nos cerraron la reja. En realidad, uh-huh, nuestra idea era hacerlo, digamos, de las rejas para adentro de la institución, claro. Pero bueno, no dejaban pasar a la gente que se quería controlar y no nos quedó otra que ponernos en la vereda. Sí. Para que la gente, digamos, que quisiera controlarse tuviera la accesibilidad, así que posiblemente estemos en el mismo lugar. Ya mañana sabremos bien la fecha y seguramente vamos a estar armando la campaña de difusión. También estuvimos con una colecta de alimentos, bueno, muchas cosas, la verdad. Bien, y por último, autoorganizado, autoconvocado, como quieras llamarlo. En un momento me comentaste que en el 2021 tuvieron el apoyo de CITEA. ¿Actualmente tienen el apoyo de alguno de estos sindicatos o no? En la primera asamblea apareció de alguien de la conducción de CITEA, que bueno, que estuvo ahí acompañando, expresándonos, sí. Pero bueno, la comunicación de la asamblea la hizo el sindicato de CIPES por un pedido desde la asamblea no autoorganizada, como para darle cobertura a lo que estábamos haciendo, pero bueno, también estaba en vigencia la asamblea permanente comunicada por ATE, que también nos cubría como trabajadores que de salud. Pero bueno, sí, también optamos hoy día por realizar una nueva comunicación, teniendo en cuenta que ATE, digamos, pacta ya con el gobierno. Claro. Realizamos una nueva comunicación con el sindicato de CIPES, para poder seguirnos organizando. Bien. Ok. Bueno, y CIPES es el más nuevo, ¿no? Me parece, puede ser. CIPES. Es un sindicato que, no está entrando a la paritaria, más teniendo en cuenta que estos ámbitos deberían ser abiertos a todos los sindicatos, ¿no? Sí. Pero bueno, por no tener, creo que no tienen personería gremial y bueno, el gobierno utiliza eso para decir que no debería, que el no gobierno participa. Y los sindicatos, ¿no? Uh-huh. Que no pueden ingresar a la paritaria. Bien. Pero es un sindicato que es bastante reciente acá en la provincia, si bien está nucleado en la Confederación de Sindicatos a nivel nacional. Es un sindicato bastante nuevo, en realidad, pero bueno, como puede hacer esas notificaciones, acordamos con ellos que nos pudieran hacer la notificación para poder constituirnos en asamblea. Claro. O sea que es una ayuda nada más, no es que estén vinculados directamente con ellos. La verdad que de hecho no han venido a participar de las asambleas, sí. Así que esperamos que en esta ocasión, el día de mañana, nos puedan acompañar. ¿No ha habido intenciones o no ha habido propuesta del colectivo ahí de constituirse estos autoconvocados como una corriente, y no solamente como una corriente, sino como una nueva organización sindical? ¿No se lo han propuesto? Sí, sí nos han propuesto. De hecho, me han llegado varias propuestas de varios sindicatos, pero la verdad que no es mi idea por ahora. Calculo que no es algo que se ha hablado todavía, pero es una posibilidad. Yo no me cierro a que eso pueda suceder, porque entendemos que no tenemos representatividad. Pero bueno, por ahora, en principio, vamos a estar organizados en la asamblea y después iremos viendo cómo seguimos. Pero muy bien. Bueno, yo creo que está bien el planteo, ¿no? O sea, porque aparte tiene que nacer del conjunto de los trabajadores, de tratar de o formamos algo o nos sumamos a algo, pero bueno, siempre y cuando haya un respeto a esta modalidad que ustedes tienen, ¿no? Que es la asamblea, la decisión, la discusión colectiva, algo que es fundamental para la democracia de los trabajadores. Sí, sin lugar a dudas es a lo que apuntamos y es como nos manejamos en nuestra asamblea, ¿no? Que todos puedan expresarse, tratar de llegar a algunos consensos, pactar cuáles son los principales reclamos, ordenarlos también en darle cierta jerarquía a esos reclamos y bueno, y organizar las actividades. Muy bien, bueno, Uma, te agradezco la participación en el programa. Estamos atentos a las medidas que ustedes tomen para apoyarlo. Bueno, nuestra solidaridad es la difusión del conflicto, la postura de los trabajadores y bueno, y el sostenimiento de la asamblea como herramienta de discusión y toma de decisiones. Muchas gracias, Emilio, que estés muy bien. Bueno, buenas noches, gracias a vos. Bueno, estábamos charlando con la compañera Uma, técnica en hemodiálisis, y fiel representante de sus compañeros trabajadores de la salud del Hospital Central en esta identidad que han ido tomando como autoconvocados, que si bien tienen de alguna manera aportes de uno u otro sindicato, también está la crítica de ellos hacia aquellos que en la negociación paritaria terminan negociando siempre a favor de las posiciones del patrón gobierno y no sobre las necesidades reales de los trabajadores. Así que bueno, toda nuestra fuerza y nuestra solidaridad en la lucha de los trabajadores de la sanidad del Hospital Central. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansada de tanto esperar y estoy segura que mi suerte llegará. Oye, verás, pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Óyeme, pronto llegará. Gran parte de mi vida ya tenía un complejo de inferioridad. Por eso no me canso de esperar, pues un día Dios a mí me ayudará. Y el día que eso sucede, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré. Porque tarde o temprano usted verá cómo el día de mi suerte llegará. Pensando que de mi vida será, no tengo sitio a donde regresar y tampoco a nadie quiero ocupar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansada de tanto esperar y estoy segura que mi suerte llegará. Ya lo verás, pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, otro tema que ha tocado en estos días la prensa nacional, por así decirlo, ha sido, bueno, un hecho de provocación, ¿no? Tanta provocación como la misma que en su momento provoca la represión a las movilizaciones de los jubilados en Buenos Aires, que, fíjense, nosotros charlábamos con gente amiga y veíamos que hoy nuevamente ha habido represión, nuevamente ha habido empujones, caídas, golpes a los palazos, a los jubilados, a los viejos, ¿no? Y ayer, y el lunes, ante un mar de gente, el 24 de marzo al mediodía, con casi un millón de personas en la calle, la policía, ni las fuerzas represivas existieron. No figuraron para nada. Y no hubo disturbios, no hubo enfrentamientos. Hubo una sola marcha, estamos hablando en Buenos Aires. Hubo un solo documento, un solo acto, mejor dicho, con dos documentos. Hubo un respeto total al otro, digamos, a la masa. No hizo falta ni siquiera la presencia de los provocadores. Hoy vuelven a movilizar los trabajadores jubilados. Y vuelven las agresiones, vuelven las provocaciones, vuelven los infiltrados. Lo que está demostrando que cuando la movilización es masiva, cuando es el pueblo que está en las calles, la fuerza represiva no le queda más remedio que mandarse a guardar, hacer silencio y tratar de no pasar desapercibido. Porque el pueblo suelto en las calles tiene un poder inconmensurable y ya ha quedado demostrado. Bueno, lo que decíamos, que como un acto de provocación por estos días, también resultó ser la destrucción de un monumento que se le había levantado a Osvaldo Bayer en la entrada de Río Gallegos. Lo cual es considerado como una agresión, como una provocación del gobierno provincial, porque incluso hasta generó reacciones del gobierno provincial y del municipio. Y si no, escuchemos este informe que nos hacen los compañeros y amigos de Farco, de la red Farco. Escuchemos el informe. 25 de marzo, la demolición de la estructura en homenaje al siempre imprescindible Osvaldo Bayer y a la memoria de los peones rurales fusilados en la década de 1920 en Santa Cruz. El autor intelectual de este nuevo capítulo violento en esa cruzada ideológica contra la democracia y los derechos humanos, si queda alguna duda, es Javier Milei. A pocas horas de cometido el hecho, el gobierno provincial se pronunció exigiendo la restitución y reubicación del monumento. En igual sentido, lo hizo el intendente de Río Gallegos, quien se comprometió a su reposición. Carlos Covelo, presidente de la Comisión por la Memoria de las Huelgas Patagónicas de 1921, en declaraciones a Farco indicó: lo que lograron con esto que están haciendo es llevar nuestra lucha a lo más sublime. Ahora todo el país está hablando de lo que pasó con Osvaldo Bayer. Están conociendo la obra de Osvaldo Bayer. Le salió el tiro por la culata. Nosotros vamos a reproducir ese monumento por muchos lugares. Vamos a tomar las imágenes de Osvaldo y pintarla en todas las paredes, todos los espacios que tengamos en Santa Cruz. Haciendo propias las palabras del escritor Guillermo Folguera, creen que así nace el olvido. No saben que de esa manera solo se multiplican las semillas de la memoria. Para Farco, informó Dan. Bueno, este era el informe que nos hacían los compañeros y amigos de la red Farco. Estructura en homenaje al... Me escapó. Bueno, pero también circuló en estos días el testimonio de la hija de Osvaldo Bayer. Y a ver, vamos a escuchar, espero que no haya inconvenientes. Hola, soy Ana Bayer, hija de Osvaldo Bayer. Repudio la destrucción del monumento de Osvaldo Bayer en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. A mi padre lo censuraron en vida, le quemaron los libros, sufrió el exilio, estuvo en cárceles, pero jamás se hubiera imaginado una topadora que pretende borrar su nombre. Una barbaridad lo que han hecho por el artista, por Osvaldo, por los huelguistas, los 1500 fusilados, por la Patagonia y su historia. Pero está más vivo que nunca, le salió mal. Hoy, a la una, en Buenos Aires. Bueno, ahí convocaba ella a una movilización que se hizo en la provincia de Buenos Aires hoy. Y bueno, y ella, como los amigos de Farco, plantean que el tiro le salió por la culata al poder burgués y principalmente al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque hoy muchos se están preguntando quién es o quién fue Osvaldo Bayer. Los que tenemos varios años encima sabemos quién es, porque yo puedo decir con orgullo que alguna vez investigando sobre la historia de este escritor, periodista y militante político, no hay que negarlo, enrolado en las filas del anarquismo histórico, cuando se anima allá en el sur patagónico, en Río Gallegos, donde llega con la familia a hacer una experiencia periodística, su primer periódico, muy artesanal, se llamaba, como se llama nuestro programa, La Chispa. Por eso nosotros tenemos un reconocimiento especial también a Osvaldo Bayer por ese vínculo que, bueno, que nada que ver, porque en muchos pensamientos revolucionarios la chispa viene del periódico de los bolcheviques en su momento, que se llamaba Iskra. El periódico Iskra quiere decir chispa, la chispa. Y bueno, y quizás de ahí también lo tomó Osvaldo, más allá de su militancia anarquista, ¿no? Pero bueno, nosotros consideramos que esto es una provocación del sistema, justamente para lo que muchos están diciendo, ¿no? Es para que la gente hable de esto, de esta agresión a un monumento, a un pensador, que fue perseguido, ojo, fue perseguido por todo. O sea, Osvaldo Bayer trataba de reflejar el pensamiento del proletariado, de la clase trabajadora. Fue el que rescató en sus crónicas históricas lo que fue la gran matanza en lo que se conoce como la Patagonia trágica, la Patagonia rebelde, que dio origen a un libro, que dio origen a una película. Fue un permanente periodista enrolado y reflejando las miserias del proletariado y por supuesto haciendo la crónica de sus enfrentamientos con el poder burgués. Eso le significó persecución, le significó censura, le significó tener que abandonar el país en dos momentos, en el primer siendo muy joven para hacer y encarar sus estudios allá en Alemania, donde tenía familiares, y también a partir del surgimiento de la AAA antes del golpe del 24 de marzo de 1976, que también lo obligaron a partir hacia el exilio, ¿no? Bueno, esas son de las tantas cosas que también nos recuerda que el genocidio y el terrorismo de Estado no empezó a partir del golpe. ¿Se recrudeció? Sí. empezó a tomar cuerpo oficial, entre comillas, también. Pero esto había empezado mucho antes, ¿no? El surgimiento de la AAA fue, la AAA fue la base de los comandos de, o grupos de tareas que después constituyeron fuerzas del ejército, la policía y la, el resto de las fuerzas armadas. Eran las patotas que salían a perseguir compañeros, eran las patotas que salían a reventar casas, eran las patotas que obligaban después a los detenidos desaparecidos a hacerles firmar transferencias de hipotecas o transferencias de escritura, transfiriendo inmuebles a nombre de algún oficial, algún jefecito, algún político entongado con la gobierno de la dictadura, ¿no? O sea, porque el terrorismo de Estado no fue solamente la prisión para muchos compañeros. Suerte tuvieron los compañeros que, y esto estoy hablando ya a partir de una experiencia personal, los que fueron caídos, nosotros decíamos caídos porque caían en la lucha, eran detenidos antes de el golpe militar. Muchos de esos compañeros fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo, así era el digamos la causa, y puestos a disposición en cárceles federales, a disposición del Poder Ejecutivo. A partir del 24 de marzo fue cambiando, ¿no? Ya prácticamente los enfrentamientos, los allanamientos terminaban con asesinatos y secuestros o chupaderos eran chupados los compañeros, llevados a los centros clandestinos de detención, que hubo más de 800 en el país. Al principio se denunciaron 300 y pico, creo que 400 llegaban, pero a medida que fueron surgiendo nuevos testimonios, fueron apareciendo otros lugares. Por eso también se habla de que hubo casi 800 centros clandestinos de detención, donde la tortura era el deporte preferido de muchos de estos que hoy se sienten víctimas del terrorismo, no de Estado, el terrorismo de las organizaciones armadas de aquellos años, ¿no? Pero bien claro está, bien claro lo dijo en el reportaje que le hace Juan Pablo a Pablo Seidel, preso político también, y bueno, hoy referente de los organismos del espacio memoria, espacio provincial de la memoria, que decía que bueno, que las organizaciones revolucionarias en el enfrentamiento con las fuerzas represivas no secuestraron niños, no se apropiaron de niños, ¿no? Y no asesinaron con finalidad de apropiarse de propiedades de su victimario, su víctima, digamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de terrorismo de Estado, por eso hablamos de que no hay dos demonios acá. Acá siempre hubo un solo demonio, insisto yo con esto, ¿no? Las fuerzas sublevadas lo hicimos desde una perspectiva de que no teníamos alternativa, no había una apertura democrática, no había respeto por la humanidad del trabajador o de la población en sí misma, algo como que está pasando ahora, ¿no? Hoy no se respeta la dignidad del pueblo, no se respetan sus valores, no se respetan estos 40 años de democracia y todo lo que ha significado sostenerla, no se respetan los derechos adquiridos, se empiezan a liquidar vía decreto de necesidad y urgencia, el Parlamento se ha convertido en un basurero donde se negocia se negocia. Todo es negocio, todo es guita, todo se compra y todo se vende. Entonces, también ha quedado demostrado por la brutalidad de la represión en los últimos miércoles de las movidas de los jubilados, el desprecio hacia la persona, hacia el individuo, hacia el humano, el desprecio al viejo, al desvalido, ¿no? Estas otras medidas que se tomaron, como ocultar y retener alimentos hasta su putrefacción, que estaban destinados a comedores populares, que no se repartieron porque no se le antojó a la ministra responsable. Este otro genocidio que está implementado al no otorgarle o no proveerle a las personas enfermas oncológicas de sus remedios, condenándolos a la muerte, condenándolos extinción, comidos por el cáncer. Todo esto es parte de un nuevo genocidio. Y todo esto también lo podemos considerar terrorismo de Estado, porque está dirigido desde la misma presidencia de la Nación, con sus dichos, con sus actitudes, con sus destratos, y encima mostrando también la misma, a partir de esa impunidad, la misma fiebre que genera el poder, que es la corrupción. Son estafadores porque estafaron en su promesa electoral, son estafadores por lo que están haciendo, embaucando y utilizando el reconocimiento político para arrastrar a algunos incautos a hacer inversiones que solamente los termina beneficiando a unos pocos. Son estafadores porque para poder tener una audiencia con el presidente se cobra mínimo $25,000 para arriba. Son estafadores porque dicen una cosa y hacen otra. Y eso es terrorismo de Estado también, ¿no? Bueno, este programa lo hemos querido encarar ahí. Me hubiera gustado que estuviera Daniel para que estuviera un poquito más conversado, a partir de las experiencias que tuvo que vivir cada uno de nosotros, a partir de las experiencias que hemos tenido que reconocer en amigos, en compañeros, en gente que no está, en gente que no sobrevivió, en gente que fue quebrada, que fue condenada a la depresión permanente, gente que se tuvo que ir del país, que no puede volver, no va a volver, porque no solamente tuvo que rearmar su vida en otro lugar, sino que quedó lastimada de alma, corazón y vida, y de por vida. Entonces, el daño es mucho más que 30.000 desaparecidos. Lo que se reafirma cada 24 de marzo es mucho más que los 30.400 que, como ahora suelen incrementar los organismos de derechos humanos. Yo tengo entendido que esos 400 son por la cantidad de niños apropiados en cautiverio, que también son desaparecidos, porque les han desaparecido su identidad. Están siendo criados, fueron criados, por gente que no los acogió por amor, los acogió con una misión: que no cayeran en manos de la lacra marxista que los procreó, o de la lacra roja, o la lacra comunista, o la lacra cuca, como la quieran llamar hoy día. Y así les quitaron identidad, y al quitar la identidad les robaron, los estafaron. Bueno, este sistema se dedica a estafar. Estafa en el discurso, estafa en las acciones, estafa económicamente y estafa moralmente. Bueno, para ellos,